Muy buenas tardes, estamos aquí en la Contratertulia. Ya sabéis que este es un programa que se emite en Radio ERA, la emisora libre autogestionada de Madrid. Esta es la segunda semana de septiembre del año 2014, segundo programa de esta temporada de Contratertulia. Y bueno, pues vamos a hacer el programa hoy. Estamos aquí tres personas, una más que el anterior programa, la anterior edición. Y bueno, hemos estado hablando la gente de Contratertulia y tenemos intención de continuar con este proyecto. Queremos darle un impulso, ya que estamos aquí una hora a la semana. Queremos seguir una hora a la semana, pero queremos que sea mejor aprovechada. Estamos contactando con gente para que venga a la Contratertulia, con nuevos contratertulianos y contratertulianas, para que sea más amena la hora del programa. Y para que, por supuesto, más amena, y porque eso enriquece más el debate y todo. Y es lo que queremos. Bueno, hemos grabado media hora. Grabamos media hora de prueba e iniciación a esta temporada. Media hora la primera semana de septiembre. Ahora es la segunda semana. Y estamos emitiendo en lo que será nuestro 46º programa. Sí, ya van 46 ediciones de la Contratertulia, que se dice pronto, pero son unas cuantas orillas aquí con todos vosotros y vosotras, para ser políticamente correcto. Entonces, vamos a empezar el programa de hoy directamente. Y bueno, hay un montón de cosas de la que hablar, porque llevamos prácticamente todo el verano sin emitir y las noticias y las cosas se acumulan. No noticias, sino las cosas que pasan en el mundo, por cerca, por aquí cerca, por allí lejos. Estuvimos la semana pasada sobre todo centrados en el conflicto de Palestina, en la situación de Oriente Medio, en el conflicto de Ucrania, en cosas así un poco así internacionales, que nos afectan, por supuesto, más de lo que la gente se cree. Y ahora vamos a hablar de diferentes temas en esta orilla que tenemos las tres personas que estamos aquí, que esperemos no volver a estar tan solo los tres y que haya más gente en siguientes ediciones. Entonces, cuando acabe de bostezar su eminencia, procederemos a... ¿De qué hablamos? A ver, compañeros de la Contratertulia. Bueno, y últimamente ando un poco obsesionado con el tema de la recuperación económica, ¿no? Ya... No es bueno obsesionarse para nada. El gran Goebbels... Desmintiendo lo que acabas de decir, el gran Goebbels, ministro de propaganda del gobierno nazi, tenía clara una frase que, o sea, quizá mucha gente repetirá y que la habrá oído mil veces, pero no sabe quién fue el que la dijo, ¿no? Que es: una mentira repetida mil veces se convierte en una verdad. Estoy obsesionado con ello, pues precisamente por eso, porque bueno, todos sabemos en la sociedad en la que vivimos, todos comprendemos cómo funcionan los medios de comunicación, y últimamente se bombardea la sociedad. Yo, para empezar, digo que eso es falso, que todos no comprendemos cómo funcionan los medios de comunicación, ni, de hecho, la mayoría de la gente no comprendemos la sociedad en la que vivimos. Yo no quiero pensar que la gente no tiene la capacidad de comprenderla. Yo creo no estoy diciendo que la gente sea tonta, nosotros listos, ni yo listo y tú tonto, pero yo creo que en general las personas no comprendemos ni mucho menos la sociedad ni el mundo en el que vivimos. Creo justamente lo contrario, que se comprende, pero que es mucho más cómodo no darnos por enterados, como la mayoría de las veces. Se comprende dónde vivimos, se comprende cómo vivimos, se comprende lo que ocurre en muchos casos, pero que es más cómodo no tenerlo en cuenta o no acordarnos de ello. Disiento, pero que continúe el programa. Disiento de tu disensión. Y se me ha escapado. Bueno, lo que quería decir era eso, que últimamente se está machacando mucho con la recuperación económica. Incluso ayer o antes de ayer, el propio Mariano Rajoy afirmaba que desde la OECD, desde el FMI, se estaba felicitando a España, se estaba diciendo que España estaba haciendo bien las cosas y que eso se estaba notando con una recuperación económica, etcétera, etcétera, etcétera. Los datos que se está diciendo es que, bueno, que el desempleo está empezando a bajar, que el crecimiento económico está siendo sostenido, etcétera. Utilizando su propio lenguaje, crecimiento económico se considera crecimiento económico cuando tres trimestres consecutivos hay un incremento del PIB. O sea, que estrictamente en el lenguaje de los propios economistas, vasallos de esta gente que nos gobierna, no estaríamos en crecimiento económico, ¿no? Porque, como acabo de explicar, o acabo de decir, serían tres trimestres consecutivos de crecimiento económico. Tres tristes trimestres consecutivos. En crecimiento económico. Lo mismo que para considerarse recesión, ¿no? En los términos económicos. Ajá. Sin embargo, cuando tú bajas a los datos, ¿no? Cuando bajas a los datos reales, lo que está ocurriendo es que es verdad que está habiendo un crecimiento económico, pero que ese crecimiento económico, el reparto de ese crecimiento económico está haciendo cada vez más injusto. Es decir, la distribución no es tan importante el PIB, sino la distribución que se hace del PIB. Y lo que está ocurriendo en España y en general en Europa y en general en el mundo es que precisamente el poco crecimiento que está habiendo está yendo a las manos de quien tiene que ir, que para eso está organizando ese crecimiento. Es decir, la distribución de la riqueza está siendo cada vez, los que tenían poco cada vez tienen menos, el salario mínimo todos sabemos que es 640 euros, sin embargo, las familias están sobreviviendo con 200 y 300 euros, y el comercio de lujo ha aumentado un 30%. Es decir, el poco crecimiento económico que está viendo está yendo a las mismas manos de personajes como el que había fallecido, el señor Emilio Botín, ¿no? Que tantos millones que tiene. Pobre hombre, y bueno, sus herederos ahora mismo estarán pues matándose los unos a los otros para poder repartirse el botín. Hombre, yo creo que no hace falta que se maten, porque por poco botín que les toque, da igual, van bien servidos, ¿no? La codicia jamás tiene límites y jamás se va bien servido. Porque no si sé por qué limites, metes a la milicia palestina en todo esto. Bueno, es que la H en castellano no se pronunciaría en todo caso. Manejando cifras, lo que está ocurriendo, bueno, se está hablando de recuperación económica, sin embargo, hay más de 1 millón de hogares, según el propio INE, el Instituto Nacional de Estadística, que tienen a todos sus componentes sin ningún ingreso económico. Entonces... si calculamos que un millón de hogares, una media de 4 personas por hogar, ningún ingreso económico o en paro, pregunto. Sin ningún ingreso económico, ni paro, ni prestación, ni jubilación, ni leches en vinagre. Si calculamos, hacemos la media, que se suele hacer, que un hogar media español es de 4 personas, pues estamos hablando de 4 millones de personas que no tendrían ningún ingreso económico. O sea, que no llegan a fin de mes como le ha pasado a Botín este mes. Curiosamente, sí, no solo a Botín, porque también, bueno, por ejemplo, la señora Marta Ferrusola, la mujer Llega a fin de mes, pero muy ajustada a ver llegar cuando le devuelven. Hacienda la ha devuelto 2.800 euros de la declaración de la menos renta, que a mí, vamos. Del año pasado. O más. No, menos, o sea, porque yo con una doble declaración no me devuelven nada. Pues eso, la han devuelto más que a ti. Eso sí. Entonces, luego, la desnutrición infantil se está calculando. La pobreza infantil se calcula que el 26,7% de los menores de 10 años en España era en el 2007. Ahora mismo, estas estadísticas son de 2013, es del 29%. Es decir, si en el 2007 la pobreza infantil se consideraba en un 26,7%, hoy en día está en un 29%. Y se calcula que hay alrededor de 50.000 niños en riesgo de desnutrición, ¿no? Cuando hablamos de desnutrición nos estamos refiriendo, para aclarar un poco el concepto, no es que no tengan nada que comer, es que comen todos los días lo mismo, es decir, arroz o pasta. Quiere decir que están desnutridos, porque su nutrición no es la adecuada. Vamos, que toda esa sucesión de estadísticas, lo que viene a decir a grosso modo, o de manera grosera, que sería lo mismo, es que, como siempre se ha dicho, los ricos son cada vez más ricos y los pobres son cada vez más pobres. Claro, pero es que además han inventado, bueno, no han inventado, el sistema es perverso, porque lo que tú haces es matar de hambre con paro a las familias durante 5, 6, 7, 8 años, y las familias están tan desesperadas, porque claro, si tienes hijos, lo más importante es darle comer a tus hijos. Entonces las condiciones laborales que están aceptando de esos pocos empleos que se están empezando a crear, pues son, si ya eran lamentables hace 10 años, pues os podéis imaginar que las condiciones de ahora son extremadamente más lamentables de lo que eran antes. Es decir, es la jugada perfecta. Es la ley de la oferta y la demanda, ni más ni menos. Es la ley de la oferta y la demanda. El capitalismo, eso es el liberalismo, la ley de la oferta y la demanda. Entonces, cuando nos venden ese rollo de un capitalismo con rostro humano, el capitalismo no tiene rostro humano, el capitalismo es lo que es. Obtener el máximo beneficio con la menor inversión posible. ¿Qué han hecho? Han metido el miedo en el cuerpo a la gente, metiéndola 5 años en el paro, teniendo hipotecas con valores mayores a los que esas casas valen, y después de esos 5, 6, 7 años te ofrezco trabajos por la cuarta parte de lo que te pagaba anteriormente, y claro, si tienes a tus hijos que solo comen arroz todos los días, pues obviamente aceptarás cualquier tipo de trabajo. Y no hace falta que los hijos coman arroz solo todos los días, ni que la gente pase hambre, sino que, o sea, realmente no hace falta esa miseria extrema para obligar a la gente a dejar que se degraden sus condiciones de trabajo y a trabajar por el mismo tiempo cobrar menos, o incluso por más tiempo trabajado cobrar menos. No hace falta llegar a tanto. Sobre todo es el tema de lo que decimos, cuanto mayor bolsa de parado, mayor competencia, la ley de la oferta y la demanda. Si hay mucha gente buscando empleo y no hay empleo, pues te sacan, pues eso, que ya pues no es como antes. O sea, Marx lo llamaba el ejército industrial de reserva, ¿no? Que era una condición indispensable del capital, que era unos trabajadores, que siempre una masa flotante de trabajadores sin trabajo, que fuesen el fantasma para los otros trabajadores que sí tenían trabajo, que siempre habrá otro que coja tu trabajo y que lo hará por menos. Pero realmente yo creo que ahora mismo ni siquiera con el nivel que ha llegado ya de adocenamiento de la población y de los trabajadores y de las trabajadoras y de asumir que esto es así, que se acabó, yo creo que es que no haría falta ni que hubieran parado. O sea, que aunque prácticamente no hubiera, hubiera una tasa de paro 20 veces menor a la que hay, la gente, de hecho, podría darse que hubiera una tasa de paro mucho menor, y me imagino que se dará algún día, aunque la gente tuviera unos trabajos de mierda indecentes, inhumanos, humillantes y denigrantes, la gente trabajaría allí. O sea, estamos hablando de que en países como en Alemania, claro, que en los que supuestamente hay un no pleno empleo, pero un empleo mucho mayor que aquí, hay mucha gente que está trabajando con lo que llaman esto, la palabra que yo aborrezco, de mini jobs o como se diga, o sea, trabajillos de mierda, por lo que cobran una miseria por unas horas que trabajan, y el resto lo pone el Estado, en plan un poco prestación. Y entonces eso, hay un montón de gente, hablamos en países mucho más prósperos supuestamente que este, como Alemania, o sea, hay gente que está cobrando una auténtica miseria, una auténtica mierda, al cambio allí más mierda que lo que cobra aquí mucha gente. Es que antiguamente en las sociedades, entre comillas, desarrolladas, en las sociedades europeas, se consideraba que si tú conseguías un trabajo dentro de los estándares de lo que era un trabajo, se solucionaban los problemas materiales de la vida. No, se suponía que era la realidad. Bueno, los problemas materiales de la vida quedaban solucionados. Bueno, eso sería la realidad a lo mejor segunda posguerra mundial, en todo caso. Desde luego, claro, que antes de la Primera Guerra Mundial, no. Lo que está pasando ahora es que es más lamentable, que además de padecer la condena del trabajo, es que encima sigues manteniéndote en la pobreza. Es decir, el 13% de los trabajadores... Hablando de aquí, de la historia de donde estamos, que es el Estado español, el franquismo, por ejemplo. Mm. El franquismo después de la guerra, hemos de reconocer que en esa época una persona tenía un trabajo... Y con ese sueldo podía... No hemos de reconocerlo. Eso sería en todo caso muy posterior al plan de estabilización, en todo caso en la época del milagro español o del desarrollismo. ¿De qué año? ¿Los 60 para arriba? En todo caso, fue la guerra acabó en el 40 prácticamente, 10 años de tal y... 20 años. Y en todo caso... Y en todo caso, pues con aquella manera, también fue a cambio de 3 millones de migrantes y bueno, y de muchos factores. Es cierto que... Me refiero a las condiciones de trabajo. Sí, pues eso estoy diciendo. Porque aquí también hay inmigración ahora mismo. Claro, pues y ya. Las condiciones siguen siendo una mierda. No estoy loando a Franco, por supuesto, ni nada semejante. Pero refiero a que hay que tener las cosas claras y la gente que tanto dice que a ver qué pasa aquí. A mí lo que me parece triste, de abrirse las carnes, es que antiguamente, hace unos años, hace 15, 20 años, se suponía que si trabajabas podías vivir, entre comillas, materialmente, con techo, comida, es decir, solucionado. Pero hombre, siempre ha habido una bolsa de trabajadores infrapagados y precarios y que han vivido muy mal y que han tenido o de sueldo o pequeños sueldos o lo que antes eran sueldos complementarios, digamos, no el segundo sueldo de la familia. Ahora se ha generalizado que esos supuestos sueldos complementarios se están convirtiendo en los sueldos principales o incluso en el único sueldo, no esos 300, 400, 500 euros que mucha gente está cobrando, claro, es que lo que más con contratos de jornada parcial realizando jornadas completas más horas extras y ese es tipo que de cosas. Encima de padecer el trabajo, la alienación del trabajo, la explotación, tanto física como mental, como además, es que no solucionas tus problemas de alimentar a tus hijos, pagar la luz, es decir, el 13% de los trabajadores no, si son puede pobres. Ser, si puede ser que lo soluciones, que alimentes a tus hijos, primero porque la gente no tiene hijos. No, pero si alimentas a tus hijos no pagas la luz. No, pero me estoy hablando que la gente realmente hoy en día, no es que me lo inventé yo, es que la gente ya casi no tiene hijos. No voy a decir por qué ni por qué no, pero la realidad es esa, que la gente tiene pocos hijos. La gente pagará la luz y pagará la alimentación de los hijos y pagará lo que sea, pero me refiero que desde luego llevó una existencia en general miserable, no ya solo económicamente, sino en todo. O sea, en todo. O sea, ¿en qué nos han convertido? En miserables esclavos que nos arrastramos por un trabajo. No nos arrastramos, no suplicamos, no sé, una vida dichosa, una vida plena, en un ambiente sano, con un tiempo para nosotros, con una... No, la gente se conforma cada vez con menos, porque te van apretando las clavijas y cada vez hacen que te conformes con menos y cada vez te hacen que des gracias por tener un trabajo de mierda con el que puedes pagar un alquiler abusivo o una hipoteca absolutamente abusiva y que puedes dar gracias de que tú puedes pagar tu hipoteca de mierda con la que con un piso de mierda hace 20 años que te costaba 40 millones, con la hipoteca vas a pagar 80 en 35 años de hipoteca, pero lo vas a poder pagar y nos van a echar a la calle. Entonces casi hay que festejar eso, festejar ser gente explotada, gente vilipendiada, humillada, denigrada, pisoteada, escupida. Eso es lo que parece que hay que festejar. Entonces, lo triste es eso. Y desde luego no hay que... Lo que estamos hablando... O sea, desde aquí no estamos abogando ni, ni pidiendo lo que hablan salarial. En la pesadilla que hablan otros, de que todo se soluciona con subidas salariales, con el pleno empleo. Eso es una tontería. O sea, es lo que pasa, que cuando se habla, como estamos hablando nosotros aquí ahora, criticando que hay sueldos bajos, que claro, las empresas tal, puede parecer que no, que no. Lo que queremos es una sociedad con unos sueldos dignos, de pleno empleo, de tal y donde la explotación... Esa es la zanahoria del capitalismo, esa es la zanahoria que le pone el capitalismo al burro. Es decir, el venderte el cuento de ese de que no, que hay un capitalismo con rostro humano, que la gente puede... No queremos empleos dignos, no queremos... Sí, lo hay, lo puede haber, claro que lo puede haber. Pero no lo queremos, no queremos... Para algunos humanos. Al menos yo no quiero el trabajo asalariado. El problema no es que los salarios sean bajos, el problema es que exista el trabajo asalariado. Y mientras exista el trabajo asalariado, el capitalista, el poseedor de los medios de producción, va a poder explotar al desposeído que no tiene medios de producción. Mientras exista el trabajo asalariado, cobrarás lo que te pague el jefe. Efectivamente. Y sobre todo cuando después de... Ya aquí 60, 70 años, 50, los que sean, lo que era un poco la poca... Para empezar, el peligro revolucionario se desintegró a base de la aniquilación, fusilamiento y directamente aniquilación física de los revolucionarios en el 36, que sobre esa victoria, sobre lo que se sustenta el régimen de Franco y el régimen continuista que estamos ahora sufriendo, que se sustenta sobre esa victoria... Eso por un lado. Y por otro lado, por supuesto, es que no ahora mismo no hay ninguna amenaza para el orden establecido. Entonces, ¿por qué van a soltar, van a apretar, no? Entonces, está claro, es una lucha, ¿no?, entre explotadores y explotados. Si los explotadores no se sienten amenazados, cada vez apretarán más las clavijas y darán una nueva vuelta de tuerca, Y últimamente siguen dando vuelta de tuerca, y la gente no dice nada. Y no dirá nada, ¿por qué? Porque la gente cada vez es menos gente. Es más seres totalmente adocenados, humillados, ultrajados, que se preocupan por tonterías materiales, por idioteces estéticas, por ver la televisión, por comprarse un coche, insolidarios, que son incapaces de juntarse con sus comunes para defender sus intereses comunes. Entonces, eso es lo que es lo que nos lleva a que no haya ningún tipo de resistencia a la dominación, podemos decir así en general. Porque la gente tiene, o parte de la gente tiene la ilusa o la falsa esperanza de pensar en, insisto, un capitalismo que permita que la gente viva, entre comillas, bien. El capitalismo. Pero ese es el famoso debate de todo el movimiento. ¿Pero es que ha existido eso? Sí, evidentemente el capitalismo en Europa Occidental principalmente tuvo en la época dorada, ¿no?, la posguerra mundial, la época de los años 50 y 60, la época dorada del capitalismo, que diría Hobsbawm, ¿no? Esa época en la que no por apaciguar al movimiento obrero, sino por pura necesidad del capitalismo, la socialdemocracia, el estado de bienestar es una faceta más del capitalismo. Con un porcentaje más alto de población, con cierto tipo de ingresos, pues se engrasa más la máquina de la economía, ¿no? Más que concentrando a lo mejor todo en una minoría. Esa temporada ya ha pasado, esa temporada no va a volver. Y ahora hay mucha gente que lo que quiere es un poco volver a eso. O menos aún, hay gente que se conformaría con volver al año 2007. Tranquilamente, muchos de estos que ahora van de izquierdistas radicales o vete tú a saber muy bien qué. Hombre, en cuanto volvieran es que a tener es que son izquierdistas, claro, radicales. En cuanto tuvieran un sueldo de la construcción, una nueva burbuja inmobiliaria, de cabeza irían de nuevo, me ha puesto la cabeza, a trabajar en las obras con sus horas extras o incluso a meterse de nuevo a especular con pisitos como tanta gente ha hecho. Eso es lo que quiere. Por eso constantemente el debate económico se basa en el crecimiento. Prácticamente en España, a nivel público, no se habla de a dónde lleva el crecimiento. ¿Es factible el crecimiento indeterminado, no? Ese tipo de cosas no se habla. Es un poquito, pues, uy, si no es crisis estafa, volvamos un poquito como estaba antes, que era jauja, era el paraíso, era el mejor de los mundos posibles, ¿no? O volvamos, no sé, simplemente, bueno, pues en vez de ahora tener un trabajo de 600 euros, con tener dos trabajos de 700 seremos ya los más felices, porque hemos pasado mucho miedo y lo hemos pasado muy mal. Entonces, la alternativa está, se busca en el pasado y en el pasado del sistema capitalista, no en el futuro ni en una alternativa anticapitalista. Es que eso es lo lamentable, que si la clase trabajadora lo que busca es una solución en el propio capitalismo, pues es que no vamos a ningún lado. Si la alternativa es, hagamos subida de salarios, derechos laborales, educación estatal gratuita, sanidad estatal gratuita, etcétera, si las medidas que la gente quiere son esas, pues es que no sirve de nada, es absurdo. Mientras la gente no vea más allá, mientras la gente no se haga dueña de sus propias decisiones, de su propia vida, mientras la gente no tenga claro que el problema no es la gestión, sino el sistema en sí mismo, es decir, lo que se llama capitalismo, lo que se llama expropiación del trabajo de unos por otros, Mientras la gente no comprenda eso y que esa expropiación, el trabajo de unos por otros, es factible gracias al trabajo asalariado. Y no solo el trabajo, es de expropiación de absolutamente todo tipo de decisiones. Sí, no es ya solo el trabajo, es la expropiación del pensamiento, la expropiación del ocio, la expropiación de la vida, la expropiación de la categoría de ser humano. La expropiación de la expropiación de la naturaleza, la explotación. El ocio es una invención. La explotación y la ruina de la mayor parte de la humanidad, porque aquí no nos dejamos de mirar en el ombligo y bueno, nos consideramos mucho como las víctimas del sistema capitalista cuando la mitad del planeta sigue estando en la más absoluta de las miserias y con riesgo de la muerte por inanición, ¿no? Y el debate se mantiene en que si la renta universal, que si el... repartámonos la tarta para todos, pero para todos los que estamos aquí. Esta pasada semana, si no me equivoco, y hace pocos días, los de Comisiones Obreras han presentado una propuesta de esta que lleva presentando la ultraizquierda desde hace ya no sé cuánto tiempo, de una renta básica universal para todos los ciudadanos del Estado español... Y estas cosas que se piden, ¿no? ¿Pero a qué precio? ¿A costa de qué? O sea, el capitalismo español, de funcionar, entre comillas, de funcionar bien, ¿a costa de qué funcionaría bien? Como ha comentado aquí Redín, pues a costa de sangrar, masacrar y destrozar a otros países. Es que es la única forma en que... Si ya no es de otros países a otro país, es que es directamente de... A costa de la rendición absoluta y el abandono de las personas como tales y de los pueblos como tales y las comunidades de personas como tales. O sea, el decir, vale, venga... Y si me quieres dar la renta básica, me la das, pero si no me la quieres dar, pues no me la das, ¿no? ¿Y qué? ¿Quién pide eso? ¿Comisiones Obreras? O sea, sí, Comisiones Obreras, por favor. Y otra gente, otra serie de gentucillas. No, pero me refiero, Comisiones Obreras, por favor, pero ¿qué es eso? Bueno, ya, yo creo que cualquiera que sea de aquellos, no sé cómo llamarlos, que consideraban estos términos, en el momento en el que una entidad tan prosistémica, tan corrupta y tan infame como Comisiones Obreras pretende atribuírselo, pues es el momento de darse cuenta de que es algo que no debe ser reclamado, ¿no? Desde luego, lo primero, no sabemos si podría o no ser ofrecido. De hecho, en algunos sitios lo ha sido y eso significa la más absoluta corrupción. Por igual que los ricos se corrompen, tipo los Puyol y otras muchas familias, con grandes cantidades de dinero... O los Botín... grandes cantidades de dinero. No, los Borbón. Y con muchas necesidades, a lo mejor, hay otros que son los más pobres. Resulta que luego nos corrompemos por menos dinero. O sea, por un salario social de mierda. No, hombre, pues claro. Y de hecho, yo conozco, vamos... Y el sistema del y los subsidios que se utilizan con un punto de vista totalmente caciquista, ¿no? En la mitad sur del país, por esos PERES y esas ayudas al campo y eso que en otros lugares o tal. ¿Cómo se utilizan? O en el norte, como la renta básica. O la renta básica. Eso se llama clientelismo y caciquismo. Y eso viene funcionando pues desde la época tan tranquilo del Imperio Romano, cuando los ciudadanos de Roma, simplemente por serlo, pues tenían su pan y su circo, literalmente, comían y disfrutaban del ocio por la patilla, simplemente por ser ciudadanos de Roma. ¿A costa de qué? A costa del trabajo del resto del imperio, especialmente de los esclavos, ¿no? Pues aquí se quiere lo mismo. ¿A costa de qué? Pues de los pseudoesclavos o de los esclavos, de hecho, de Bangladesh, de la República Democrática del Congo, de Perú o de donde sea, ¿no? O de China. Eso es lo que se pretende con estas rentas básicas y esto y sobre todo la renta básica, como todo, reduce todo a una cuestión de pesetas monetarias, de billetes, de dinero, o sea, de puro clientelismo, de pura corruptela. El sucio dinero, el vil metal puñetero, o sea, el sucio dinero, todo es el dinero de mierda. El dinero, parece ser que aquí no nos quejamos, pero o sea, yo no sé, pero una persona que se queja de algo y con dinero te hacen callar toda la vida, eso se ha llamado soborno inmundo. O sea, si tú te quejas por una cosa, claro, te dan un fajo de billetes, sea más o menos abultado, y te callas y no te quejas, eso es algo que cualquier persona lo ve como una especie de compra de alguien, ¿no? Que te has vendido, de prostitución, de compra, de soborno asqueroso. La gente parece ser que lo único que piden, ahora resulta que los mierdas, porque yo lo siento, pero no lo puedo llamar de otra manera, de Comisiones Obreras, piden aquí el salario mínimo este, la renta mínima ciudadana o lo que sea, universal o como le quieran llamar, es por dinero. O sea, darles dinero, que se callen, darles dinero, como dirán Comisiones, darles dinero, que como no le dé dinero y se encabronen, nosotros no vamos a poder hacer nada. Sí, no, o darles dinero que a lo mejor pues con un poquito de suerte nos encargamos nosotros un poquito de intermediar y nos llevamos la tajada, como hacen en los ERES, como hacen en los cursos de formación, como hacen en todas como hacen en todos los sitios por donde corre el dinero. Pero entonces, vamos a ver, desde luego, hay gente. Comisiones hay... es parte de todo este montaje. Pues o sea, obviamente. Que, Comisiones es prácticamente un ministerio, como el objeto. Viven del dinero del Estado, de los impuestos. Sindicato vertical. En los pactos de la Moncloa. Pero ellos claro, repartiendo dinero o no repartiéndolo también consiguen simpatías. Claro, lo que me refiero es que lo que quedó muy claro en los pactos de la Moncloa, es que los sindicatos se convertían en funcionarios del Estado, ¿no? Bueno, eso, para el que no lo sepa, pues eso fue así, ¿no? Es decir, los sindicatos eran oficialmente una parte más del Estado, cuya labor era encauzar las luchas de los trabajadores, tal cual. Ahora, a mí lo que me parece lamentable es que la esperanza de los trabajadores sea tener un salario grande. O sea, que la chispa revolucionaria del trabajador que se podía tener a principios del siglo XX o en el siglo XIX, de decir, no señores, queremos cambiar la sociedad, queremos una sociedad en la que no haya ricos que exploten a los que no tenemos, queremos una sociedad de iguales, queremos una sociedad en la que los medios de producción no sean de manos privadas. No, ahora simple y llanamente lo que queremos es un salario bueno, que mi equipo de fútbol gane, tener un coche grande y poder pagar la hipoteca, irme de vacaciones a Euro Disney. O sea, eso es lo que a mí me abre las carnes. Si la esperanza del trabajador, del explotado, del desahuciado, del oprimido en España es unos señores políticos que nos suban los salarios y que cobren más impuestos a los ricos y que, como dicen ahora, impuestos progresivos y todas estas tonterías, pues es que no quiero ese movimiento. O sea, es que no lo deseo, desde luego. Me parece que la poca chispa revolucionaria que pueda haber entre los explotados terminaría de perderse y de venderse absolutamente. Eso es lo que yo no consigo entender, cómo puede pensar la gente que no. Ahora sí, estos sí que sí van a gobernar como tienen que gobernar, y van a gobernar para los pobres, que no existe el gobierno para los pobres. En la propia definición de este sistema económico, en la propia definición del gobierno, está la explotación de unos por otros, económica, moral, mental, etcétera. Entonces no comprendo el gobierno para los pobres no existe, porque entre otras cosas el gobierno para los pobres exige que existan pobres y existan ricos, me refiero, ¿no? Y los pobres en general, bueno, para que no haya pobres no tiene que haber ricos, me refiero, es lo que hablamos del fin de la sociedad de clases y de los ricos y los pobres. Entonces claro, el gobierno de los pobres, ¿qué es eso? El gobierno de los pobres. Claro, a eso me refiero. No puede existir el gobierno de los pobres. Pero es como el discurso de, no, que gobiernen los nuestros. ¿Pero cuáles nuestros? Que no hay ninguno que me gobierne a mí que sea nuestro, que sea mío. Sí, lo que pasa es que ya estás tú, ya estás como, no sé cómo decir, concretando en cosas más específicas. Sí, porque veo que de lo que está pasando ahora mismo aquí con el tema de alternativas políticas recientes, tipo de algunas opciones políticas que han salido a la palestra que antes no existían. Veo cierta ilusión. Pero que no existían, pero sí que existían. Eso no es nada novedoso. Claro, ha existido siempre. A mí lo que me preocupa es que se esté recuperando cierta ilusión en el electoralismo y que ciertos sectores de la población puedan pensar que en el electoralismo puede haber una solución. A ver, aquí los demócratas, que son muchos, muchos de derechas y muchos de izquierdas, están de acuerdo en una sola cosa, que es en ese proceso que hablan ellos de regeneración democrática. Pero regeneración democrática. Regeneración democrática a los que se. A los que, o sea, se le. Me estáis tomando el pelo, eso es regeneración. No, regeneración democrática de la que están hablando el Partido Popular, el Partido Socialista, Izquierda Unida y Podemos, es regeneración democrática absoluta, por ejemplo. Entonces, sí, la regeneración democrática con el 3% que cobran los políticos, la por regeneración dar las obras democrática, a las constructoras de los señores del bueno, fútbol. Nos da lo mismo que cobren el 3%, cobren el 10% o no cobren nada, porque va a ser regeneración democrática. O sea, lo que van a hacer es ahora de repente, después de bastantes décadas, esto ya llega a un punto, no digo insoportable, porque todo es soportable y todo es soportado, porque aquí hay poca capacidad de disentir y de verdad, ¿sabes? Pero bueno, ¿qué hacen? Pues lavarse un poquito la cara. Entonces, dentro de ese lavado de cara, pues aquí el gobierno. Pero la gente se lo traga, el gobierno. ¿Realmente? Sí, por supuesto. Digo, yo no lo sé. A la gente le dan. Mira, a la gente le dan la opción de decir, bueno, ¿tú te lo crees? Sí, yo me lo creo. Y voto al PP y al PSOE. ¿Tú no te lo crees? ¡No! Yo no me lo creo y soy un radical y voto a Podemos o a Esquerra Republicana, que están dentro del sistema tanto como el PP o el PSOE. A mí lo que me saca de mis casillas, me enferma y me revuelve las tripas y me abre, como tú dices, las carnes, es ver en la tele, por ejemplo, el otro día, no, hablando de Esquerra Republicana de Cataluña, de los asquerrosos, hablando de Esquerra. No, porque ahora de repente Esquerra ha dicho Esquerra que el referéndum, no sé, que desobediencia civil. Y ya desde el otro lado, no, porque Esquerra se ha radicalizado, ya Esquerra son radicales antisistema. A Podemos, desde el PP y desde otros sitios, incluso el PSOE tal, ya les tachan de antisistema tal. ¿Pero cómo que antisistema? Pero esto es que es el cachondeo. ¿Cómo van a tachar de antisistema a unos partidos que tienen representación electoral? Se presentan a las elecciones, acatan la ley, prometen o juran la Constitución. ¿Pero qué coño antisistema? ¿Pero cómo van a llamar así antisistema eso? O sea, es que no sé, no es que es, que forma, es un absurdo, es una tomadura de pelo. Lo de Esquerra Republicana es una... Pues hombre, recordemos también que el espantajo de antisistema pues fue la nueva moda. Sí, claro. Desde hace claro. un par de, yo qué sé, de 4 o 5 años empezó a utilizar antes contra llamaban los movimientos sociales. A unos que en la calle tiraban unas pedras a los policías. Claro, y también antes se llamaba terrorista el que ponía coches bomba y se acabó llamando terrorista el que tiraba una piedra contra un huevo contra la fachada de un banco. Pues exactamente, esto es la banalización de los términos y la generalización del uso, ¿no? No, pero pues esto no es la banalización, esto es un interés. Sí. Es decir, que lo más radical y antisistema que puede haber contra el sistema actual es hazte de Podemos o hazte de Esquerra. Lo más radical antisistema es estar dentro del sistema, en unas opciones de mierda que son tan del sistema y tan sistémicas como el Partido Popular y como Convergencia Democrática, iguales Esquerra y Podemos. O sea, es que son tan demócratas y son tan Estado y son tan defensores del Estado y tan defensores de todo como los otros. O sea, ¿pero cómo que eso es el antisistema? Claro, porque resulta que lo que interesa sobre todo es decir, esto es lo que hay, el resto no existe. O sea, tú, que eres un poco tradicional, que facha, que rico, que lo que sea, vale, eres del PP, si no, pues venga, o eres de Convergencia o del PNV, si eres un poco más así izquierdoso, pues nada, hazte de Bildu o de Esquerra Republicana o del PSOE, no, ya no, pues hazte de Podemos, pero eres un antisistema, pero por favor, pero qué tomadura de pelo, pero qué tontería es esta, pero como diría, pero qué invento es este, como diría Sara Montiel, esa gran pensadora. Pues a mí eso es una cosa que no termino yo. Me sorprendo, me indigno. O sea, no es indigno, no quiero utilizar la palabra indigno, pero me pido unos cabreos. No, me cabreo cuando oigo que una solución es no, pues es que hay que votar a los que sean nuestros, es que no hay nuestros, que es que los que... Sí, sí, lo de eso es como aquel otro que dice que roben, pero que roben los nuestros, ¿no? O que roben, pero que roban los de aquí. Ya no es rebajar el discurso, es rebajar la realidad. O sea, es decir que lo radical es ser de Esquerra, lo radical es ser de la CUP o ser de Podemos o ser de yo no sé qué. Pero eso si es que Esquerra, eso además... es lo radical y el resto del mundo no existe. O sea, me refiero, lo verdaderamente que se puede llamar radical etimológicamente hablando, o sea, radical, cambiar las cosas de raíz, el pretender un sistema diferente política, económicamente, una revolución tal, o sea, eso no existe. Se llaman radical a una cosa que... No, radical a algo que nada. No llega a ser ni una mínima poda estética. No es un cambio de raíces, como mucho cambiar una florecilla y la gente se lo cree. O sea, a la gente le hacen creer que lo radical es esa otra opción. De todas formas, acabar votando a Podemos desde el descontento del PSOE, porque le da un poco así de votar al PSOE que no sé qué, hasta los jóvenes alternativos que iban de tal y de cual y de anarquistas y rastas y nada. Hasta el pequeño empresario que está cabreado porque le han subido el IVA y tal. Es que de todas formas aquí se juegan con unos resortes muy sencillos, ¿no? El resorte de la pertenencia a grupo, ¿no? O el tigres, leones, todos quieren ser los campeones, pues ahora pues la gente se puede sentir identificada con una nueva ola y con una nueva ola que crece, ¿no? Subirse al caballo ganador o a la nueva ola o a la nueva moda, pues siempre es muy fácil. Y eso unido a la inmediatez, a la satisfacción inmediata, como aquello del darle al botoncito y tener el resultado, escribir un comentario, mandar un Twitter o esperar solo 3 meses, 6 meses, 1 año a que unas elecciones con meter un papelito te produzca un supuesto cambio, porque las noticias dicen que eso es un cambio, ¿no? Se juega con esas dos cosas, el sentimiento de grupo, la nueva ola y la inmediatez. Y eso funciona, eso lleva funcionando en todos los aspectos de la mercadotecnia, de la propaganda, de la publicidad, y no va a dejar de funcionar, sobre todo cuando los análisis políticos, ideológicos, sociales son ínfimos, ¿no? Es que ves aquí una especie de grupos, de melting pot, de cocederos, yo qué sé, de olla podrida, donde cabe todo, extremista en anarquista, el antiguo ocupa, el socialista desencantado, el izquierdista harto de la burocracia, el antiguo votante del PP que está indignado porque le han subido los impuestos el pequeño comerciante, el empresario un poco nacionalista harto de tal, el antiguo convergente radicalizado, el inmigrante pakistaní de Barcelona que de repente ha conocido las delicias. Esto es un ejemplo un poco chorra, pero Kropotkin, que era a veces muy didáctico a la hora de escribir, ¿no? Porque lo que pretendía era ser didáctico, ¿no? Porque escribía para gente no muy, digamos, ese que era el delantero centro del CENI de San Petersburgo, sí, del, del no ¿Cómo se llama esto de Ucrania? De Shakhtar Donetsk. Del Dinamo de Kiev. Que ahora no se sabe muy bien, ¿no? Del Donetsk, que es de la cuenca. Bueno, pues Kropotkin, los panfletos revolucionarios, que era muy didáctico, pues decía, ¿no? Vamos a ver, la casa se está cayendo, la casa está podrida, la casa está hecha a pedazos. ¿Qué podemos hacer para vivir bien esta casa? Pintarla. Pintarla, claro. Es que lo fácil, vale, lo superficial y lo rápido. Y lo vistoso. Cambiarle los cristales. Pues que cambiemos los cristales. Pero si la carcoma está en las vigas, lo que habrá que hacer es cambiar las vigas. Y destruir la casa entera. Porque para cambiar las vigas hay que quitar. Eso es mucho trabajo y además no es tan vistoso ni tan fácil. Claro. Pero no me puedo creer que gente con cierta inquietud, con cierta ideología, con cierta capacidad, pueda pensar que pintando la casa de otro color está todo... Bueno, de todas formas también es que no solo depende de la gente y de sus buenas intenciones. Estas cosas pues también están fomentadas desde... Son intrínsecas del sistema y son recambios y parches que necesita el sistema y por lo tanto las alienta. Hombre, por no hablar de que son una perfecta vía para el trepismo personal de mucha gente. De mucha gente que lleva además, muchos años de pseudo-militantismo. Pasa, las cosas se olvidan y... es el triunfo del posibilismo. Sí, sí, sí. Y ahora mismo pasa esto. Y si del nada, podemoslismo. Y si nada lo remedia, y ahora de repente sale Pablo Iglesias, presidente del gobierno, no sé por qué me da que esto no será jauja. Entonces, dentro de 30 años, cuando Pablo Iglesias sea como Felipe González, volverá a haber una nueva regeneración democrática con un nuevo. En vez de Pablo Iglesias, se llamará Perico de los Palotes o de las Pelotas. Pues yo a ese le votaba. Pero las cosas volverán a ser lo mismo. A Perico de los Palotes le votaba. No, si tú eres capaz de cualquier cosa. Después de lo que hice en el 95. Entonces, eso es lo triste. Entonces, bueno, pues nosotros desde aquí, por lo menos algunos, pretendemos, desde pues, luego... Acabar con el trabajo asalariado, acabar con el parlamentarismo, defender que la delegación. El trabajo asalariado lo desarrollamos porque no nos queda más remedio. Preferimos ser trabajadores asalariados que explotadores de asalariados, por supuesto. Yo prefiero que me exploten a explotar a nadie. Pero desde luego no nos parece ni mucho menos el mejor de los mundos. Desde luego acabaríamos con esto a la menor oportunidad... Y desde luego eso, es que hay cosas que es que es increíble que ya no se plantean, o sea, el trabajo asalariado, la esclavitud máxima, que es que eso no se plantea, es que no, es que a todo el mundo le parece bien. No, y la delegación, la propiedad. La derecha, la izquierda, por lo tanto, por eso aquí no asumimos ese discurso, y yo por lo menos, no sé el resto, pero me siento tan de izquierdas como de derechas, o sea, es que aborrezco esas definiciones políticas, porque la izquierda y la derecha sostienen, y no sé cuál más... Exactamente por igual al sistema imperante, hombre, al capitalismo plan, actual. Y de hecho, creo que para hacer estas recuperaciones y estas, como hemos dicho, como dice, estos reseteamientos, estos. Reiniciamos el sistema. Sí, esto de recuperar, reiniciar, reformar la democracia que se ha degradado, volver. Desde luego, para eso la izquierda es. Lo que más ha hecho, o sea, está mejor preparada para ello, es la carta que en ese momento interesa. Igual que aquí, pues ¿quién fue quien metió a al país en la OTAN? La izquierda, si eso lo hubiera dicho la derecha, no lo habría podido, pero lo dijo la izquierda y lo consiguió. O sea, es que es así. Bueno, yo no quería... Pues lo mismo que la mayoría de las reformas laborales, lo mismo que reconversión industrial, la ley antiterrorista, la ley de extranjería, la cuña de la misma madera es la que mejor funciona, ¿no? Y para desarticular el movimiento obrero pues se utilizaron las estructuras que tenían relación con él. Pero ahora y volvemos, hemos de partir de una cosa: no existe movimiento obrero ahora mismo, no existen trabajadores, porque existen trabajadores pero no hay un movimiento, no hay trabajadores que se reclamen como tales y que pretendan nada absolutamente hoy en día, aparte de, vamos, no sé si existen, son tan anecdóticos y tan residuales que no tienen ningún tipo de... Como nosotros mismos, que los reconocemos, no nos creemos nada, para los pocos que nos escuchéis y las pocas que nos escuchéis, y sabemos que esto no es nada, esto es una gota en el océano, pero creemos que es lo que tenemos que hacer. Creemos que es lo que tenemos que hacer y no sabemos qué hacer, si no... Si hubiéramos otra cosa, la haríamos, pero creemos que esto es lo que hay que hacer. O sea, intentar decir la verdad, y desde luego esto es una miseria de mundo, y sobre todo, vamos, desde luego clamaremos y gritaremos porque esto... Porque no nos queda otra. ¿No? Porque no nos queda otra y porque esto, este sistema no funciona, por supuesto que funciona, pero funciona para beneficio de unos y para sufrimiento y en detrimento de la mayoría del mundo... No nos gusta eso y, desde luego, estamos absolutamente en contra de mantener esto. En contra. Entonces, por supuesto, experimentos que no son experimentos, que son cosas absolutamente programadas, como la del señorito Pablo Iglesias, los nuevos partidos de izquierda, sí, y esto, es que... estas operaciones de renovación democrática, vamos, nos parece, eso es algo indecente, pero indecente, y eso lo único que quieren es volver a empezar y meternos otros 40 años más, después de los 40 de franquismo y 40 de democracia, otros 40 años más de posdemocracia, o como se le quiera llamar, ¿sabes? A cargo de unos que vayan de enrolladitos y mantengan el mundo como funciona hasta hoy. Toda una sopa de letras de grupillos de estos enrollados, porque están Podemos, están los de Guayén Barna, estos, los de Equo, los de Municipalia, los de... Bueno, por cierto, quiero aprovechar, aunque quizás no sea lo más adecuado, pero los de Izquierda Hundida están perdiendo todos los pocos votos que tenían frente a Podemos. Así que, Canino, te quedan 3 años para robar a gusto en el Europarlamento, porque dentro de 3 años no te vas a comer un colín. Salvo que, como eres un buen chaquetero y un gran camaleón, termines afiliándote a Podemos porque te vayas en la ola de Podemos. Así que un saludo para ti y roba bien desde Bruselas. No podía evitar decirlo. Bueno, no sé, que tenemos pensado también hablar de Cataluña, de Jordi Pujol, de... dentro del fenómeno este que se está produciendo ahora en Cataluña, que parece que la principal... Bueno, no me quiero meter en fregados. El fenómeno, sí, Jordi Pujol es un fenómeno. Es un fenómeno. Ha demostrado que es un fenómeno. A mí lo que me llama la atención es el fenómeno que está... A mí lo que me llama la atención es cómo se utiliza el tema de Jordi Pujol y cómo gente metida ya en una dinámica, yo qué sé, frentista, bipolar o como lo queramos llamar, se niega a ver la realidad. No ves ahora gente independentista o como convergente o lo que sea, como defiende a Jordi Pujol, como si el ataque a Jordi Pujol, que pues sí, evidentemente Jordi Pujol ha formado parte de la élite dominante del Estado español, ha tenido sus acuerdos con Felipe González y el PSOE, con Aznar y el PP, se han paralizado muchas investigaciones contra él, acordémonos del caso Banca Catalana, por ejemplo, etcétera, etcétera, sí. Pero vamos, que ahora le quiten la manta no significa que no sea un cerdo corrupto infecto y que sea una vergüenza que haya gente que aparentemente, supuestamente defendiendo el independentismo o el nacionalismo catalán, pues se atreva a defender a Jordi Pujol con argumentos tan peregrinos como que si la líder del PP catalán, Alicia Camacho, pues no ha declarado no sé qué en la renta, unos miles de euros, cuando el otro son miles de millones, ¿no? O decir que pues que también hay corruptos en el otro lado. Sí, pero eso no le quita ni el más mínimo de culpa a Pujol, y lo que es lamentable es que no haya gente que no se dé cuenta, que como envuelto en la bandera patria ese elemento y toda su casta, toda su familia, toda su estirpe, se hayan forrado y hayan saqueado su propio país, pues como el que más, como cualquier dictador tercermundista, a lo Mobutu Sese Seko o a lo Teodoro Obiang en el África Central, sí, por ejemplo, ¿no? O sea, pero a mí lo que me llama la atención es que parece que, o sea, que el único problema ahora mismo, porque no me quiero meter en un fregado que no conozco, porque yo realmente no, cuando he estado en Cataluña he estado de visita y no conozco la realidad social de los catalanes, lo que sientan o dejen de sentir, pero me parece preocupante que la gente que vive en Cataluña parece ser, según lo que se ve en los medios de comunicación, que bueno, también hay que tomarlo con, ¿no?, con mucha prevención, que lo único que les preocupe ahora será el debate nacionalista. Es que no lo entiendo. Eso es, o sea, si se hace una defensa de Pujol o de Junqueras o de cualquier otro político catalanista independentista, que es igual de cerdo que cualquier otro político españolista estatalista, es que es como lo que decía Eisenhower de Franco. Es un hijo puta, pero es un hijo puta de los nuestros. Yo juraría que lo decían otros y lo decían de Somoza, pero bueno, nos da igual. Es lo de aquello, ¿no? Bueno, sí. Pero pues nos roban. Bueno, algunos, se ha llegado a ir algún probo ciudadano catalán decir, bueno, pues él nos ha robado, pero por lo menos que sea uno de los nuestros, ¿no? O sea, es que es un argumento tan infantil, tan ridículo y tan reduccionista que descalifica a cualquiera que lo manifieste. No, lo curioso es cómo. ¿Cómo coincide este crecimiento del independentismo catalán, curiosamente, con el decaer, digamos, de la situación internacional o de la situación estatal, ¿no?, de España, ¿no? Curiosamente, hace 7 años, ¿qué había de esto? Es que era un partido meramente testimonial. Sí, ¿no? O con su tripartito, con el PSOE y tal. Cuando llegó Aznar empezó a subir. Me refiero en general, ese giro masivo, supuestamente, de la población catalana. Vamos, yo tengo bastante relación con población catalana y te puedo decir que hace 6 años muchas de estas personas en ningún momento les he visto yo hacer ninguna aseveración independentista y hoy en día está generalizada. Y no creo yo que el pueblo catalán haya sufrido una grave opresión entre el 2007 y el 2012, ¿no? Es este uso de los recursos, en este caso de las minorías burguesas, y en este caso, pues bueno, la burguesía catalana y buena parte, de, pues como el barco español está un poco carcomido con el tema de la crisis y tal, la corrupción, pues intentan hacerse su propio yate para allí, pues en vez del 3 o el 5% de las comisiones, pues pasar al 10, al 15 o... Y para dar explicaciones a menos gente. Sí, para no tener... Y para no tener ningún pelo. Tribunal por encima, pero y para cómo, tener unos mozos de escuadra, y para tener unos cosos mozos de escuadra, unos gozos de cuadra, que se comportan, pues bueno, que yo creo que cualquier casi delincuente en medio de la zona preferiría que le siguiera deteniendo la Guardia Civil, que por lo menos les trata de usted, ¿no? Viendo cómo tratan los mozos de escuadra a sus detenidos o a la gente en la calle. No, vamos a decir que la Guardia Civil ahora sean aquí de lo bueno. No, pues, pero nadie va a decir eso, pero. Nadie lo va a decir, pero comparado con los mozos. Que tienen las Guardias Civiles, comparado con cualquier otro cuerpo de represión del Estado, parecen unos señores educados, los guardias civiles. Fíjate a qué extremos estamos llegando. ¿Cómo cambian los tiempos? Mi abuelo lo era, fíjate. Bueno, a mí lo que me tiene preocupado es como, no lo sé, ¿cuántos millones hay en Cataluña? ¿8 millones de habitantes? Siete y pico, 8 millones. Que según parece que 8 millones de personas, su preocupación, y de otros 10 millones de personas. Escúchame, tú no sabes la preocupación de esos 8 millones de personas. Claro, es lo que he dicho antes. Estuve en la tele, como vemos todos. Es lo primero que he dicho. Claro, antes de decir una tontería, porque no conozco yo la realidad catalana, yo no vivo en Cataluña, no voy a Cataluña. No, yo no conozco la preocupación, pero sí veo muchos símbolos de cómo se manifiesta, y se manifiesta con las cosas más patéticas y rancias de los patrioterismos, ¿no? Es que ahora con el 11 de septiembre, que si el héroe nacional, el Casanova, que por cierto hacen un análisis de la guerra de sucesión española completamente fantasioso y absurdo, que no tiene nada que ver con la realidad, simplemente decir, por ejemplo, que esos heroicos defensores de Barcelona contra los centralistas borbones, pues más de una cuarta parte eran castellanos, o sea, y por no hablar pues ya de Habsburgos, austracistas o navarros o cosas así. La propia burguesía catalana, si se puede llamar burguesía catalana en aquel entonces, apoyaba a los borbones porque lo que creían eran unas leyes centralistas para evitar aduanas entre los distintos reinos. Hablar de esa presupuesta opresión del Estado español para Cataluña es completamente falso. De hecho, si Cataluña se ha desarrollado mucho más en los últimos dos siglos que el resto de regiones de España, ha sido precisamente aprovechándose del mercado español y de ciertas ventajas que le daba el proteccionismo frente a la competencia industrial exterior, mercados interiores, Cuba... Que se quejara Extremadura, yo no sé, Aragón... Entre la corona de Aragón y la corona de Castilla. Pero bueno, ese es el tema, el persistente atractivo del nacionalismo, y bueno, lo peor es cómo funciona y cómo se utiliza, pues, como un recurso más, no como se está utilizando ahora, por ejemplo, el atractivo del nacionalismo, el atractivo de las religiones, pues como recurso para manipular a las poblaciones del mundo en beneficio de los de siempre, ¿no? En resumen, si se consiguiera la independencia catalana, lo que pasaría es que allí las cosas seguirían igual que aquí, o sea, una mierda de vida y una mierda de mundo. Gente que maneja el dinero, que maneja el cotarro, que maneja el poder, los medios de comunicación, las empresas y todo, y gente trabajando para ellos porque les parezca que les van a dar ni más ni menos. Por los lemas que se tratan y los comentarios que hacen, están muy lejos de un movimiento con capacidad de desborde revolucionario, como pueden ver. Está encabezado claramente por la burguesía catalana y por lo más rancio de la burguesía catalana, que bueno, que sí, que Convergencia y Unió está perdiendo parte del caballo, pero vamos, es que Esquerra Republicana nunca en su vida ha sido revolucionaria y ahora menos que nunca. Perdóname, ha sido contrarrevolucionaria y lo sigue y lo seguirá siendo hasta que se acabe con ella. En el 34 hicieron un pequeño intento, ¿no? El intento del 34, cobarde y patético, de los nacionalistas catalanes, cuando el levantamiento del 34, que solo triunfó en Asturias, lo que hicieron los escamots catalanes, que cobarde y rastreramente lo que hicieron fue a la mínima salida a la calle del ejército, soltaron las armas y huyeron como ratas a sus casas. Fueron recogidas por la gente de los barrios, que claro, muchos había comité de defensa confederales y tal, y esas armas son las que se utilizaron en el 18 de julio del 36 para aplastar el levantamiento de los fascistas y la llegada de los militares ahí. Que soltaron los cagaleras, porque eran unos mierdas, unos cobardes y unos cagaleras, los nacionalistas, pues que el 34 dejaron ahí todas las armas tiradas. O sea, es que la verdad. por no hablar de otros elementos del nacionalismo catalán como Estat Català, que ahora parece como que vuelve a oírse a hablar de él, que se como prácticamente fascistas. Sí, y sin prácticamente, ¿no? Que rozaban el, vamos, y tonteaban con el fascismo abiertamente, y que bueno, que se comportaron luchando contra el movimiento obrero en Cataluña de una manera pues abiertamente fascista, ¿no? Y esa fue una de las razones, por cierto, en las que en el corto verano de la anarquía del 36, pues entre aquellos grupos incontrolados, pues algunos de los que recibieron excesos de justicia revolucionaria no eran necesariamente ni falangistas ni requetés, eran mucha gente de la burguesía catalana que habían estado pues en los cuerpos de seguridad catalanes reprimiendo y persiguiendo y torturando al movimiento obrero entre el año 34 y el año 36, ¿no? Y que, por cierto, algunas veces hace dos años vi un artículo en la prensa sobre los hermanos Badía, que eran uno de estos individuos que se encargaron de la seguridad de la Generalitat, que hicieron ley de fugas, que persiguieron anarquistas, que mataron, y que curiosamente accidentes de la vida, pues en agosto del 36 pues se les llevaron de excursión y no volvieron nunca. Y bueno, pues el monumento en el que estaban allí los señores de la burguesía catalana, pues se hablaba eso de pues los incontrolados, los excesos, como habían matado a estos pobrecitos ángeles de la caridad que eran los hermanos Badía, que eran auténticos perros burgueses y parafascistas. Desgraciadamente a día de hoy se ha olvidado eso, y ya la gente, los trabajadores o trabajadoras o no trabajadores, o no se sabe qué somos, ya han olvidado eso, no tienen tan fresco episodios de represión, de venganza, de saña, de duelo, de dolor tan cercanos, y entonces parece ser que aquí no pasa nada y que todos somos iguales, pero desde luego las cosas no son así. Y bueno, ha habido un periodo, se puede hablar de periodos de entreguerras, incluso de entreguerras sociales, que parecen más calmados, pero las cosas y las aguas volverán a su cauce. La cabra siempre tira para el monte, el poder y el Estado son lo que son, los defensores del poder y del Estado son los que son, de derechas o de izquierdas, y los que sufren y padecen el statu quo somos los que somos, unos más y otros menos. Entonces, por supuesto que ninguna salida nacionalista, independentista y patética va a solucionar la realidad del problema que existe desde hace mucho tiempo, que es el problema social, la explotación del hombre por el hombre, el trabajo asalariado y eso, el aherrojamiento de parte de la sociedad por parte de una misma parte de ella. Y eso solo tiene una solución y una salida, que es acabar con esto, que es la salida y la vía revolucionaria, que hoy no existe, y que desde los medios de comunicación que existen hoy, que son una mierda al servicio del poder, no, es que son de ellos mismos, nos van a hacer ver como que lo radical, lo rompedor y lo espantoso y que... Y lo único posible. Y lo que les da miedo a ellos resulta que es Podemos y Esquerra Republicana. Es que vamos, es que, como tú dirías, me desopilo, me descojono, me muero de risa, porque esa gente son ellos, son el enemigo. O sea, son el enemigo, ni más ni menos. O sea, es que defiende lo mismo. Esquerra, que Convergencia, que Podemos, que el PSOE, que Izquierda Unida, que el PP, que el Partido Regionalista de Madrid y que la madre que los paría a todos. Son exactamente lo mismo. Partidos políticos que lo que pretenden es llegar al poder para... No, bueno, pues no es exactamente lo mismo. Tampoco es lo mismo la PepsiCo a la Coca-Cola que la Coca-Cola cero que la Light. Vale, no serán igual. Pero... No, pero es exactamente. Pero eso es por... Me refiero que cambia mucho la etiqueta, cambia un 1% de su contenido y es sobre lo que se pone la lupa como para darnos. Es como aquellos patéticos del PSOE que ahora cada vez que el PP ha aplicado alguna política un poquito más, digamos, extrema de lo habitual, pues decían, ¿veis cómo no somos iguales? ¿Veis cómo son distintos? Digo, perdona, no me ponga el foco en el 1% del ADN. Si echamos el foco para atrás y el plano, vemos que sí, efectivamente, tienen un 1% distinto, pero tienen el 99% igual, queridos. Entonces, pues esto es lo que pasa con... Exactamente, bien, te has adelantado porque estaba pensando... Esto es es como si vas a la tienda de las gominolas y ves que hay 125 cosas distintas. Oiga, perdona, es todo azúcar y son todo gominolas, no me venda la moto, no hay 125 personas distintas, hay 125 versiones de lo mismo. Estaba pensando justo, además, yo no sé si esto ha sido un déjà vu, pero estaba pensando que dijera usted eso en el tema de los porcentajes, y me he acordado del tema de que el chimpancé comparte el 95% de el ADN o de los genes con el ser humano. El 98, entonces es lo que pasa, ¿no?, con la izquierda. Aquí de repente no, aquí todo el mundo es izquierdista, no, los derechistas y los izquierdistas comparten el 50%. Los un poco más de izquierdas el 60%, los un poco más no sé qué, pues mira, lo siento, pero nosotros somos el 1%, o sea, los monos tendrán el 99% de los chimpancés, pero el 1% solo, además que no es eso, que es mucho, pero es lo que quieren, esa es la diferencia, una cosa que parece poca, lo es todo. Y el resto, el resto símil, son todos iguales. Pero o sea, siguiendo ese símil, o sea, lombriz compartimos. Y yo diría una cosa, acordándome, no, es que lo que te digo, acordándome de Podemos y de Palmeiras, diría que con una lombriz del culo comparte el 90% del ADN con un ser humano actual. Bueno, la lombriz de tierra 60. Un 60. Sí, porque la del culo no sé cuánto. La mosca de la fruta un 70% del ADN. La drosofila, bueno, pues lo que te digo. O sea, es más, pues a eso vamos. La gente, no, no, es que son todos iguales. O sea, vamos ya. Son todos iguales, la única diferencia... No, no son iguales, no, pero son todos lo mismo. Iban a conseguir el mismo resultado. No son todos iguales, pero sí son todos lo mismo. Pero sí nos dan todos igual. Llega a ser de Descartes, esta frase que acabas de decir. No, lo que llegan a ser son Descartes todos ellos. Tengo que pero con minúscula, claro. Pienso que existo, por tanto existo. ¿Cómo vamos de tiempo, su señoría? 4-5 minutos nos quedan. De descuento. ¿Alguna pues cosilla por ahí que vea usted? No quería pasar por alto, ya sabéis, soy un poco pesado con este tema. No, por favor. La policía y... No, no, no, lo sabía. Solo comentar que en el CIE de Valencia... Centro de Internamiento Extranjero. Por fin el Tribunal Superior de Justicia de Valencia ha admitido a trámite el juicio contra tres policías que apalearon y dejaron semimoribundos a tres menores de edad. Lo ha admitido a trámite porque los tres chavales, pues lógicamente cuando les han hecho el análisis antropométrico y todas estas cosas que hacen, que es medir los huesos, etcétera, que eran menores de edad. Se ha comprobado que son menores de edad. Pero porque de todas formas, los análisis antropométricos sí, que se usan en España, pues sí, resulta que son adecuados pues para la gente de Europa y que no son precisamente muy útiles para la gente subsahariana. Claro, ¿no? Vamos, claro, pero es que a los otros siete que se demostró que eran, ¿no?, mayores, adultos, o sea, que le podían fostear a placer, se han expulsado. A estos tres se han metido a trámite porque son menores, no les han podido expulsar, pero a los otros siete les expulsaron, según en la rueda de reconocimiento, reconocieron a los verdugos que les habían estado pegando. Según los reconocieron, a la tarde les expulsaron. ¿A dónde? No se sabe, a Marruecos. ¿Por qué? Porque obviamente estas personas que están aquí no exhiben ni dicen su nacionalidad, o si dicen alguna nacionalidad es de algún país sin convenio. Bueno, en este caso ha habido casos, últimamente la nueva noticia para que veamos el humanitarismo de Europa es que se están deportando a sus países de origen a gente que procede de países donde está el ébola ahora en pleno vigor. Ahí te las apañas, majete. Ahí, toma, claro, una mascarilla del todo a 100 y ahí. Y lado con esto, pues por fin se han hecho detenciones sobre las mafias de inmigrantes. Por fin se han descubierto que efectivamente las mafias de la inmigración existen. Bueno, curiosamente, unipersonales, ¿no? Sí, la persona enjuiciada por las mafias de la inmigración es el embajador de España en la República Democrática del Congo, don Antonio Fernández de Mazarambroz, que resulta que vendía a los visados... Presuntamente. Presuntamente, porque el juez aún no ha dicho que... Bueno, vendía visados a 3.000 euros en la República Democrática del Congo. Claro, la policía empezó a ver que de repente empezaban a llegar muchos congoleños, que bueno, no sabéis, es uno de los países más pobres del mundo, etcétera, etcétera. Y entraban con visados. Uno de los países que lleva prácticamente en guerra desde hace 50 años, desde su independencia, con millones de personas que han muerto en el Congo. Un auténtico agujero que ya tuvo su origen. Vamos, agujero negro, sí, porque allí ya la novela de Conrad, El corazón de las tinieblas, ya habla de cómo en el principio del siglo, finales del XIX y principio del XX, el señor Leopoldo de Bélgica convirtió aquello en el verdadero infierno en la tierra. Y parece que llevan 100 años así, ¿no? El Congo ha tenido el castigo de tener los mejores recursos del mundo y el castigo de tener los europeos y americanos metiendo los morros allí. Y bueno, pues en la guerra civil en los últimos años se habla ya de millones de muertos. Es que es tremendo, o sea, millones, 5, 6, 7 ya. Bueno, es algo incontable. Es una cuestión muy complicada el Congo, porque de parte están los conflictos No es tan complicada, es muy fácil. Es utilizar, avivar, utilizar los conflictos locales para sacar beneficio, pues las grandes multinacionales, del petróleo, de los diamantes, del coltán, de todo. Ruanda, Malawi, sí. Porque son étnicamente. Pero Ruanda, étnicamente ya sabes perfectamente que el colonialismo belga fue el que hizo de verdad aparecer a los Hutus y los Tutsi. O sea, se los sacaron de la manga y los crearon ellos utilizándolo. Entonces, pues ahí está el ajo. Bueno, pues de ese agujero negro del mundo donde la gente quiere huir despavorida, pues es donde este querido diplomático español, que ya sabemos que la diplomacia en España es una élite en inmensa mayor porcentaje, pues son gente de generaciones, dinastías de diplomáticos, gente de alto standing, familia de las nobleza, que ganan una pasta gansa, y que bueno, que entre allí un plebeyo, aunque tenga 18 carreras y 14 idiomas, pues es más difícil que pase un camello por el ojo de la aguja, ¿no? Y pues esta gente, pues este señor se dedicaba a algo tan humanitario, pues como a vender los visaditos a 3.000 euros. Imagínate, no, lo que suponen 3.000. Imagínate lo que suponen 3.000 euros para un congoleño. La renta per cápita en el Congo, ¿crees que es de $102 al año? O sea, pues imagino que, por supuesto, esos visados los comprarían también la gente cierta de allí. Gente de cierta capacidad. Sí, evidentemente, el más pobre de la aldea más, ten, pues no lo va a conseguir. Pues ha sido por fin que llevan tres. Pero por fin, pero esto primero no es la primera vez que pasa. Esto yo creo que esto ya ha habido una, en este mismo programa mismo hemos hablado alguna vez de. Este mismo señor ha tenido otros problemas también ya de este tipo. Sí. Y sin embargo lo premian pues dándole embajadas, ¿no? Que ya sabéis que una embajada es un trabajo muy sacrificado, lejos de tu familia, con una mansión ahí que te paga el gobierno. Efectivamente. Entonces, servicio. Pero bueno, yo me congratulo que por fin las fuerzas de seguridad hayan cogido a uno de los mafiosos. Bueno, habrá que ver. No te congratulo porque hablando de las fuerzas de seguridad, esas noticias que tanto te gustan y que veo que no lo has visto, el otro día salían por la tele y que eso lo ha visto todo el país, entonces tampoco es que sea por comentar. Estaría aquí, yo pero bueno, por ahí otros lados. Salían las imágenes de la policía municipal de no sé qué municipio, me da lo mismo, que entraba a un bar. Era precisamente yo creo que era Calviá, donde ese lugar tan de Mallorca donde pasan cosas tan edificantes en los bares, ¿no? Y hay un empresario que salía esas cosas de la libertad sexual y tal que pasaban por allí, y se veía como llegaban unos policías municipales, levantaban el cojín y se metían una bolsa con droga y al rato aparecían ellos mismos con un perro, les cogían y les cerraban el bar. Pero la droga, ¿de dónde aparecía? ¿La llevaba el policía? O sea, la traía de las decomisaciones que hacen. No, pues la llevaba en el bolsillo y la guardaba él. Antes no salía en el bolsillo. Unos policías escondían droga. Pero ¿de dónde obtiene esa cantidad de cocaína un honrado policía español? Pues probablemente del almacén de Sevilla, ¿no? De donde sacan todos los kilos de cocaína. Yo creo que esa la vendieron toda junta. Esa no. Sí, eso era el por mayor. Eso el almacén de Sevilla es tremendo, porque en 4 meses... Bueno, pues claro, eso. ¿Qué vamos a decir de los policías que no sepamos? Ni de los diplomáticos que no sepamos. Que son todos un atajo... Que son todos un atajo de sinvergüenza, ladrones, mercenarios y que... Lo de los gozos de cuadra me ha gustado. Eran hombres. Que por cierto, al parecer. Ahora cuentan por ahí ciertos. Eso ya era de Lodi Social hace muchos años. Ciertos periódicos están comentando la noticia de que los mozos de escuadra y otras ciertas gentes cercanas al separatismo catalán están recibiendo entrenamiento de mercenarios británicos. Pues no sabemos muy bien para qué. ¿De los escoceses? No, ahora entiendo por qué cada vez que ven un mendigo o una persona que trae en un bar lo matan. Claro, igual, pues sí, pero, igual por eso últimamente están tan aguerridos y se les va un poco la mano, porque han estado haciendo cursillos de cómo comportarse ante. ante cualquier... Nosotros seguiremos intentando dar unos cursillos de, ¿cómo decir? No sé cómo decir, de convivencia, no de convivencia, de política básica. El ABC de la política. Para que el ABCD. Dice, si no cambiar las cosas, por lo menos no sentir que somos tan imbéciles que nos la juelen dobladas, ¿no? Pues sí, si nos amargan la vida, nos explotan y nos putean, pues sí, estaremos explotados y puteados, pero desde luego ni lo festejaremos ni le daremos la razón. Lo menos que haremos no será quejarnos, sino decir cómo funciona el mundo. Bueno, pues hasta aquí la contratertulia de hoy. Ha sido el programa 46 o... Cuadragésima séptima. No, séptima, no. Sexto, Dios mío, sexta edición de la contratertulia. Bueno, lo vamos a dejar antes de que sigan metiendo la gamba. No sé. Hasta la próxima sesión.